de su pavito, cómo se viene la pava, en busca de su pavito, así se viene la mía, que está enamorada y se siente solita, así se viene la mía, que está enamorada y se siente solita, si la pava no lo busca, el pavito se va a enamorar, si la pava no lo busca, el pavito se va a enamorar. De nuevo. ¡Ay! El pavito Quintero. La pava está muy celosa, porque el pavo no la quiere. La pava está muy celosa, porque el pavo no la quiere. Así se pone la mía, que está enamorada y se encuentra solita. Así se pone la mía, que está enamorada y se encuentra solita. Si la pava no lo busca, el pavito se va a enamorar. Si la pava no lo busca.